en todo el país, y no solo con las radios que hacemos en Enredando, las 8 radios que hacemos en Enredando cada día de lunes a viernes, sino también con todos los compañeros y compañeras de los colectivos gráficos que después se ponen a trabajar tanto para que llegue a los mails el programa con sus recortes de los diferentes momentos, sino también para que nuestros medios tengan alguna nota gráfica que refleje lo que ha pasado a través de la radio. Aquí en el Enredando, en dos ocasiones, hemos charlado con Valentina. Valentina es una jovencita, una piba, a la que nosotros, además, en particular quienes hacemos La Retaguardia, la conocemos porque forma parte de un grupo de chicos que tiene un programa de radio aquí en nuestra emisora, que denunció a otro pibe que también era parte de ese grupo y que fue su pareja, por violación, por abusos sexuales reiterados, de tanto cuando eran pareja como también en algún hecho posterior. Y Valentina contó en esas dos charlas que tuvimos, una aquí con nosotros y otra con las compañeras de la Caterva, esto que sufren las pibas cuando les pasa semejante cosa, pero además acuden a la justicia. Y se encuentran con que la justicia va para atrás, ¿no? Y que lejos de ayudarlas, lo que hace es poner en duda su testimonio, victimizarlas más todavía. Claro, y en el caso de ella, directamente cerrarle la causa en 15 días de una manera bastante irregular desde cualquier sentido común que uno pueda verlo. Nosotros publicamos esa nota, tuvimos alguna respuesta. Y entonces, como no quisimos entrar en polémicas, dijimos, bueno, sigamos haciendo lo que hacemos, que es comunicación, y en todo caso intentemos arribar a la verdad. Lo que vamos a escuchar ahora es una charla que tuvimos anoche con la abogada de Valen, que es Enbar Nazaryan, que además está actuando en otra causa de abuso muy reconocible por el hecho de tratarse de un cantante de una banda de rock. ¿Lo escuchamos, te parece? Dale. Tanto en el Facebook de esa nota como en la página nuestra en la que está publicada esa nota, esa charla con Valentina, recibimos un comentario por parte de el papá de Joaquín Tenenbaum. Entonces, más que entrar en polémicas, digamos, entre el medio que publicó la noticia y el papá de un joven que está acusado por abuso sexual, lo que preferimos es seguir haciendo lo que nosotros pretendemos, que es tratar de arribar a la verdad, y lo vamos a intentar hacer ahora con la abogada de Valentina. La primera pregunta que le voy a hacer a ella es, ¿cómo se dice su nombre? Porque es muy difícil. ¿Cómo se pronuncia la N inicial antes de que haya una vocal? Mbard Nazaryan. ¿Te llamás? Yo soy Fernando Tebel, estamos con María Eugenia Otero, y perdoná que empecemos de esta manera, pero quiero decir bien tu nombre. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pronunciaste perfectamente mi nombre, así que no te preocupes. Ahí está. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y también creo que arrancamos así con una sonrisa, porque lo que viene no nos va a dejar, digamos, estar en ese tono, ¿no? Allí está la denuncia de Valentina, ella nos contó todo lo que sucedió, y está una respuesta, un comentario que nos hace el papá de Tenenbaum, del joven acusado por Valentina. Entonces queríamos clarificar algunas cosas, porque una de las cosas que nos decía Valentina era que la causa se cerró realmente muy rápido. ¿Esto es así? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Exactamente. Mira, yo primero te voy a aclarar que cuando conocí a Valentina, esta situación ya era un hecho. La causa estaba archivada, claro, por un supuesto sobreseimiento. Uh-huh. Digo supuesto porque, como Valentina no se presentó como parte damnificada, de parte querellante en esta causa,